sueltan las cadenas. ¿Viste? Cuando estás oprimido, cuando tenés el pecho oprimido, la cabeza oprimida, la energía oprimida por una situación, por una persona. Esto que llamamos angustia, esto que genera angustia, que genera dolor, que genera miedo, que genera trabas, que genera el no poder salir adelante. Esto viene ese ángel de la libertad. Y justo me estaba diciéndolo y estaba recordando que hoy es el cumpleaños de una persona que yo quiero muchísimo y que ojalá este programa y que en este día de su cumpleaños se liberen todas esas ataduras que hay en su persona, sean físicas, sean mentales, sean energéticas. Que hoy, a partir de hoy, el regalo sea el ángel de la libertad. Este ángel especialmente se lo dedico a Flavia, que está empezando y queriendo salir de una atadura. Y vamos a liberarla desde el alma, desde el corazón y desde el deseo. Así que este ángel de la libertad viene con una misión muy fuerte hoy, la de soltar cadenas, la de cortar lo malo, la de quitarle el poder a todo lo que te estresa, te agobia, te angustia, te traba, deforma tu vida de alguna manera. El ángel de la libertad viene a liberarte, viene a sanarte, viene a abrir el camino para todo aquel que lo invoque. Entonces, hoy es el día de invocar al ángel de la libertad. Que seamos libres en nuestros pensamientos, que seamos libres en nuestros actos, que seamos libres en nuestras actitudes, que seamos libres, que podamos empezar y vivir una nueva etapa en cada momento del día de hoy. Cada vez que sientas el agobio del peso de una obligación, que venga el ángel de la libertad. Cada vez que sientas el peso de una tarea que no tenés, no podés o no querés hacer, que llegue a vos el ángel de la libertad, que lo invoques y que le pidas y que lo dejes llegar. Que cada vez que estés preocupado por algo que te tiene frenado, que llegue a vos el ángel de la libertad. Ese es el deseo que tengo en este programa, porque lo abro el libro Luz de Ángeles, libro que yo edité en el año 2000, y del cual es el alma de estos programas. Muchas veces pienso cambiar y pienso programar, y digo, bueno, hoy voy a alerta al ángel, hoy, y siempre llego a este momento y así hago. Abro el libro en el ángel, lo cierro y lo vuelvo a abrir en el mensaje. Y ese es el ángel que necesitamos, por lo menos los que estamos juntos en este instante, esperando este programa que habla de ángeles, que transmite ángeles y que envía ángeles. Entonces, si estás allí en este instante, es porque necesitabas el ángel de la libertad. Yo les quiero aclarar que todos lo necesitamos. Miren, yo trabajo con los ángeles todos los días de mi vida, desde hace muchísimos años ya. No solo porque haya escrito un par de libros de ángeles y tenga unos cuantos más para sacar, sino porque trabajo con ellos. Porque como les decía en el taller del sábado pasado, pido a los ángeles, mando ángeles, rezo con ángeles, los nombro todo el tiempo. Les puse en el libro nombres de ángeles y de situaciones, de sus virtudes. El nombre de los ángeles no es el nombre en otro idioma, es el nombre de la virtud que yo necesito. Hoy el ángel de la libertad. Entonces, como yo trabajo, pido, estoy conectada con ángeles todo el tiempo y así todo. Hay momentos en los que me doy cuenta que estoy entrando en esa espiral de angustia, de preocupación, y ahí mismo, hoy mismo, me vino muy bien el ángel de la libertad. Liberémonos juntos hoy, los que estamos escuchando, y los que lo van a escuchar después, el programa grabado, liberémonos de todo. Liberémonos de los miedos, liberémonos de las preocupaciones, porque a veces preocupándonos estamos trabados en un lugar que no vemos si dejamos esto en manos de Dios, si le pedimos ayuda al ángel de la libertad, que nos libere de ese problema que nos está aterrando en este momento, que nos está trabando El escuchar todo el tiempo, no, pero está muy difícil. Es una situación tremendamente difícil. No hay trabajo, no hay posibilidades de muchas cosas. Y es cierto, es verdad, vos lo ves en lo cotidiano. Pero vos tenés que decir, sí, pero yo libero mi camino. El ángel de la libertad me va a encontrar ese trabajo que necesito, me va a ayudar a dar ese paso que necesito, a encontrar la salida que necesito, el diálogo que necesito, la situación en la que estoy trabada. Para eso vino a nosotros el ángel de la libertad, a hacernos libres, acompañarnos en un camino de libertad y luz, porque eso es lo que traen los ángeles a nuestra vida. Ya con mencionarlos, vamos recibiendo esa ternura adentro, esa sensación de paz, esa sensación de que allí están presentes. Hay gente que los puede visualizar, hay gente que los puede percibir, y hay gente que no puede ni visualizarlos ni percibirlos, pero la sensación interior es de emoción, es que allí está. Cuando tenemos la cabeza todo el tiempo ocupado en el cómo lo voy a resolver, en cómo voy a salir del problema, o en cómo el problema me está devorando, porque muchas veces ni siquiera ya puedo pensar en cómo salir del problema, cómo hago para salir, qué camino tomo, ya ni siquiera estoy preocupado y pongo la ocupación en eso, ya estoy pensando, bueno, ya me devoró, ya me comió el león, ya no puedo salir de esto, esto es cada vez peor, mi vida está a oscuras, a tientas y no tengo solución, no encuentro la solución y ya no la estás buscando porque estás tan trabado en el conflicto que no estás poniendo la energía necesaria para la solución. Estás poniendo la energía necesaria para el miedo, la angustia, la preocupación, el dolor, la tristeza, la amargura, la traba, el enojo, lo que esta persona te dice, te hace, te planteó. No me suelto de la bronca, no me suelto de la amargura, no me suelto. Entonces no soy libre. Y no es que otro te ate, es que uno se ata al dolor, a la angustia y a la amargura. Ojalá en este día donde por alguna razón estás pudiendo escucharme, te sientas liberado, porque con todo mi corazón, con la fuerza de mi fe, le pido al ángel de la libertad que descienda sobre vos y te libere, de lo que sea, concreto, real, abstracto, miedo, preocupación, lo que sea, de las personas que te hacen daño, que te liberen, porque yo les doy el poder. Yo estoy, cuando yo tengo miedo a alguien o ese alguien sistemáticamente joroba mi vida, estoy predispuesto para que lo siga haciendo. Entonces le tengo que quitar el poder que le di. Le di el poder de arruinar mi día con un llamado. Le di el poder de arruinar mi día con una actitud. Le di el poder de amargarme. Hoy te liberó. Mira, hoy viene este ángel de la libertad para que te sientas liberado de eso, para que le puedas quitar el poder a esa persona, a ese ser, a esa energía, a esa situación, a ese lugar. Hay gente que dice, llego acá y tengo una bronca porque me está hablando de su casa, de su trabajo, o voy hasta la casa de y me quedo con una angustia y mal. Por favor, respira hondo, invoca al ángel de la libertad. Y sé libre a donde te toque estar, en el espacio que te toque vivir. Nosotros trabajamos muchísimo el sábado pasado con los ángeles, trabajamos con los ángeles. El anterior usamos el rescate de los ángeles. Y el próximo taller, que es el sábado 3 de mayo, vamos a seguir trabajando en esa dirección, en la liberación con los ángeles. En el camino, todavía no encontré el nombre del taller, pero bueno, hablando de todo esto me di cuenta que es lo que más necesita la gente, ¿no? Ser liberado. Así que vamos a hablar de ángeles una vez más, vamos a seguir trabajando en mis talleres de ángeles, que son los primeros sábados de cada mes en el barrio de Belgrano. Y que es solo las personas que se anotan, no es abierto. Así que cuando quieras ir averiguando sobre el taller del sábado 3 de mayo, me llamas al 47 8-9-9-0-1-4. Cuando yo digo me llamás, lo digo desde un lugar entusiasta. No soy yo la que atiende el teléfono y no hablo por teléfono porque no me alcanza el día. Si podés llamar, allí te informan de todo. El costo, el horario, el lugar y todo lo que tengas que saber. Así que sábado 3 de mayo tenemos un nuevo encuentro con Los Ángeles. Vamos a hablar de todo esto y hoy vino a nosotros el ángel de la libertad y aporta la dirección a mí. Yo soy una persona que se deja profundamente guiar por los ángeles. Para mí todos los ángeles me dan señales. No soy una loca mística, ni soy una delirada. Soy una persona común y silvestre que trabaja con ángeles todos los días de su vida. Pero que veo las señales en las cosas que van sucediendo, en las oraciones que hago, y hasta en el programa de hoy, esto de sentirnos libres. ¿Cuánta gente veo yo diariamente en mi consultorio que no se siente libre? Que no se siente con la fuerza para cortar y destrabar su vida. ¿Cuánta? Innumerable. Entonces yo les pido que hoy, que vino a nosotros el ángel de la libertad, puedan encontrar esa libertad interior, puedan abrirse el camino de la alegría que da sentirse libre. Sentirse libre también es perdonar. Sentirse libre también es poder empezar un nuevo camino. Y en el libro Ángeles a tu alrededor, el tercer libro que edité, son tres los libros que edité, Oremos, que está agotado, Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Justamente en el capítulo sobre que habla sobre la libertad y el perdón, está un escrito de Neruda que me encanta leer, así que lo comparto, que dice: no culpes a nadie, nunca te quejes de nadie ni de nada. Porque fundamentalmente tú te has hecho lo que querías en la vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quienes no aceptan situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. Realmente esto es un decálogo de la libertad. Cuando vos dejás de creer que no te acompaña la suerte, cuando dejás de creer que los demás tienen el poder sobre vos, cuando empezás a sentir que la libertad es algo, es una actitud, es por lo que trabajo. Trabajo por ser libre en mi hogar, por ser libre en mi trabajo, porque mis pensamientos sean libres, porque nada trabe mi camino. Ni con sus actitudes, ni con sus trabajos esotéricos, ni con sus malas ondas, ni con lo que fuera. No les des poder. Sé libre. Que hoy el ángel de la libertad descienda en tu casa, en tu trabajo, en donde me estés escuchando, en donde me escuches después.

Vamos al ángel para todos los que van a escucharlo después el programa. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. En estos pocos minutitos, apenas dos minutitos que me quedan, un minutito que me queda de programa, le quiero pedir al ángel de la libertad, con toda mi fuerza, con todo mi cariño y con toda la fe que tengo en ellos, que descienda sobre tu casa, sobre tu cabeza, sobre donde estés y sobre nuestro país. Que nos libere de la injusticia, que nos libere de la inseguridad, que nos libere del narcotráfico, que nos libere de todo lo malo que se está gestando a nuestro alrededor. Que nos libere, que podamos ser un país de laburantes, plenos, orgullosos de lo que hacemos, orgullosos de donde estamos y que cada día de nuestra vida sintamos esa libertad de elegir dónde estamos viviendo. Los espero el próximo martes aquí en AM830. Mi nombre es Cristina del Solar, mi teléfono es 47899014. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá.